El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes para todos. Este es el comienzo de Peor para el Sol. Estamos aquí comenzando el programa número 101. Sí, señores, programa número 101, donde te vamos a contar cómo muere, cómo se desgrana, cómo se cae la tarde en la ciudad de Moreno. Pero tu estrella no está más. El 26 de mayo, el día que el Papa Francisco condenó a las mafias que explotan al ser humano. Donde otra de las noticias del día son las facturas truchas en Boca y cómo funciona la matriz que creó Macri. Donde también te vamos a contar que detuvieron a un guachiturro por intentar robar un auto. Es un integrante de la banda tan famosa de cumbia, mirá vos. Te da y te quita por nada. Y aunque... En donde River en 10 minutos va a entrenar su nueva camiseta con referencia a los 75 años del Monumental. Del Monumental se va a enfrentar contra Rafaela de local. Va a ser toda una fiesta. Es una fiesta lo de hoy, donde se junta... donde también tendremos noticias locas del mundo, como una persona que denunció a la sopa de letra porque no se juega con la comida. Donde nos llegan también registros de información internacional, donde una persona ganó o consiguió $137,000 por vender una historieta. Así que muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa número 101 de Peor para el Sol. Mi nombre es Adrián Castillo y te voy a acompañar hasta las 20 horas. Sí, hasta las 20 horas. A los que nos escuchan habitualmente se preguntarán, ¿dónde está Amaro? Lo mismo me pregunto yo, ¿dónde está Amaro? ¿Dónde está Romino Nieva? Estamos aquí con Matías en la producción. Matías, ¿dónde está Amaro? Nadie sabe, no llegó nadie. ¿Dónde está Romina? No lo sabemos, así que estaremos investigando, indagando a ver qué es lo que ocurre. Y mientras tanto, bueno, como ya te estaba diciendo, te vamos a contar cómo se muere, cómo se desgrana el día en la ciudad de Moreno, donde ya está cayendo el sol, ya empieza a aparecer las primeras estrellas en esta noche. Thank you. Hoy es un programa dedicado para todas esas personas que están trabajando y nos están escuchando. Para todos ellos va este programa. Buscando un ángel, justamente, buscando un ángel. Nosotros estamos buscando a alguien que... alguien que me pueda acompañar, alguien que estuviera aquí. ¿Dónde está Guillermo? ¿Dónde está Romy? Very difficult, ¿no? Sí. Very difficult. Tenés razón, Carlitos. Very difficult, very difficult. Pero acá estamos, poniéndole la mejor onda, poniendo lo mejor de cada uno para que esto surja, salga. Está feliz. Muy bien, Román, vos estás feliz. Vas a jugar ahora a las 9 de la noche, finalmente. Va a jugar Boca, va a buscar la punta. Va a buscar la punta, va a bajar de la punta a Newell's. En estos... cosas que solamente nos pasan en el fútbol, que pueden jugar 3 partidos en menos de una semana. Uno de los títulos que ya te estábamos comentando, como para que vayas despabilando en esta tarde, es que el Papa Francisco... nunca hemos hablado tanto del Vaticano y del Papa, que yo me recuerde, en este último mes hablamos más que en toda la historia argentina, creo yo. Así que bueno, siguiendo la línea del Papa Francisco, condenó a las mafias que explotan al ser humano. Sostuvo que detrás del trabajo esclavo, la prostitución y otras explotaciones están las mafias. Y tras visitar una parroquia en la periferia romana, explicó que la realidad se comprende mejor en los suburbios. El Papa Francisco condenó a las mafias que explotan al ser humano y lo convierten en esclavo. Fue durante el Angelus Dominical que pronunció desde el estudio que mira la Plaza San Pedro del Vaticano. O sea, un Papa diferente, que da connotaciones diferentes a todo lo que anteriormente se decían comulgaban los papas anteriores. Un poco, digamos, como un poco el Papa rebelde desde un punto de vista muy subjetivo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si lleva para buen camino para que la misma iglesia empiece a pensar de manera diferente, empiece a abrir también su mente hacia otras religiones y empiezan a compartir más. En esta tarde vamos a tener de todos, amigos, quédense ahí del otro lado. Vamos a tener muchas noticias con respecto al ámbito deportivo, muchas noticias sociales, mucho cine, mucho arte, mucha música. Y si hablamos de mucha música, vamos a escuchar un buen tema de No te va a gustar a las 9. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Y bien, amigos, seguimos acá en Peor para el Sol, donde ya se está ocultando el sol, ya está cayendo, ya se termina la tarde, ya vamos a comenzar, ya pensamos en mañana, el día después del domingo, después de la resaca del fin de semana, para los que salieron, para los que no, para los que descansaron en familia, con los hijos. Comenzamos a pensar ya en lo que sería de vuelta la rutina del lunes, levantarse temprano, ir a la facultad, ir a trabajar. Lo que todo uno piensa un domingo de por qué es tan corto el domingo. O no es así, Matías, ¿por qué es tan corto el domingo? Guiño, guiño. Bueno, una de las noticias más relevantes del día de hoy fueron las facturas truchas que se están estudiando en Boca. O sea, el juez federal de Loma de Zamora, Alberto Santamarina, dispuso en los últimos días unos 120 allanamientos en el marco de la causa de presunta asociación ilícita que involucra a importantes empresas y también a la entidad de la Ribera. Las investigaciones siguen las pistas de al menos dos personas de bajos recursos usadas para facturar grandes sumas de dinero al Club de la Ribera. ¿Cómo era esto? Estas dos personas que no sabían, una por lo que se dice, todavía no se deja ver, todavía no se sabe la identidad, hacía facturas truchas con grandes montos para Vamos que... Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. Algo parecido. Mi amigo se llama Billetín. Algo parecido a lo que estamos escuchando ahí. Con estas facturas truchas, lo que hacía el Club de la Ribera era facturar más para que le bajaran los impuestos. Entonces, de esta manera, hacía una evasión fiscal. Todavía todo eso está en el marco de una investigación del juez Alberto Santamarina. Vamos a ver qué ocurre con esto. Lo que sí, la denuncia la hizo un ex directivo del club, Roberto Digón, que aseguró a la causa tiene que ver con unas estructuras de evasión iniciada por el preso en la presidencia del alcalde de la provincia, del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, por Mauricio Macri. Very difficult, estoy trabajando, no puedo leer bien hoy. Así que esto es un tema complicado. Vamos a ver cómo resuelve Boca esto. Aparte de esto, con todo el tema institucional, ya se fueron arrestados varios barras bravas de Boca. En lo que se sigue por la investigación de Marín, de todas las cosas que tienen que ver con la violencia en el fútbol. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este tema. Esperemos que salga a la luz todo lo malo. Y que bueno, que caiga todo. Y bueno, ya pasamos un día después del 25 de mayo, el cual se festejó con todo en lo que sería en la plaza, en la famosa Plaza Argentina, ya con miles de personas asistiendo a un evento donde habló la presidenta, donde también hubieron muchas bandas tocando, donde hubo mucha gente. Pero no solo ocurrió eso el 25 de mayo, también en cuanto a lo deportivo, Narváez defendió por séptima vez su cinturón supermosca de la OMB ante el mexicano Urucuta, con ese nombre mexicano, con ese nombre no puede ser boxeador, Urucuta. Así que Narváez impuso su jerarquía y retuvo el título en un fallo dividido. Cosas que pasaron el 25 de mayo. Ahora vamos a escuchar un poquito más de música y volvemos con más Peor para el Sol. Pueden robar la ilusión y no hay cura ni remedio.

un poco de esto, lo que es un policial negro. Comentarle a la audiencia cómo sería el policial negro acá en Argentina. Nuestra película, Roy Amargo, es un policial con mucha acción, con un poco cargado así de violencia y de algo de erotismo, que te atrapa la butaca, que no te deja casi respirar hasta el final de la película, donde hay una vuelta de tuerca bastante interesante que hace trastabillar todo lo que estuviste viendo. Es un cine de entretenimiento, básicamente es para que el espectador disfrute la película, no es una película ni contemplativa ni aburrida, o sea, es un clásico cine de género que a veces no se hace tanto en el país porque lleva mucho esfuerzo, ¿no? Mucho tiempo, claro. Muchas horas de rodaje, muchas semanas, mucho tiempo de ensayo, sobre todo el tema de las peleas y de mucha coreografía, que hubo que coreografiarlas y ensayarlas varios meses antes de rodar. Entonces, realmente es como que no estamos acostumbrados a producir este tipo de cine, y el espectador común cuando la ve dice, bueno, no parece una película argentina, y estaría bueno que hubiese más, ¿no?, de este tipo de cine también, para como variante, o sea, como otra oferta más de nuestro cine hacia los diferentes gustos de los distintos espectadores. Claro, y tengo una consulta, ¿cómo surge la idea de hacer este cortometraje? ¿Cómo te llega a vos? ¿Te llega a vos la propuesta? ¿Lo dudaste mucho para realizarla o te gustó de entrada? Bueno, es un largometraje, no un corto, pero sí, nosotros, surge de las ganas de filmar una película de acción, de trabajar con actores desde otro lugar, desde un lugar quizás de verdad, de que sea bien creíble la historia, de que esté muy bien actuada, pero que a su vez sea interesante visualmente, que tenga mucho ritmo, de tratar de jugar con el planteo estético de la cámara y de la iluminación. Surge un poco desde ese lugar y desde esa propuesta, a la que se sumó Luciano Cáceres, que es el protagonista, y M, que es Mariela Vitale, la coprotagonista de la película. Y entre todos trabajamos arduamente durante mucho tiempo para lograrlo. ¿Tuviste alguna dificultad para realizar la película? ¿Alguna dificultad? Mira, la mayor dificultad siempre es un tema presupuestario, o sea, claro. de poder ir cerrando cada una de las etapas y de conseguir que esto salga para adelante, porque, te vuelvo a decir, este tipo de cine lleva mucho más tiempo y dinero que por ahí otro tipo de proyectos. Entonces es como, ya hacer cine en Argentina es una tarea bastante difícil y faraónica. Este tipo de cine es mucho más complicado. Claro, me imagino. Y con respecto a tus trabajos anteriores, le contamos a la gente que fuiste también el director de Boogie el Aceitoso y Gaturro. ¿Es correcto esto? Sí. Yo trabajé mucho tiempo, muchos años en publicidad. Yo había hecho una película de terror cuando era muy joven. ¿En el 88? Alguien te está mirando. Justamente estaba por consultar también sobre eso, mirá. Que tuvo música de Soda Stereo y trabajó Stuka de Los Violadores y Michel Pecanel de Riff. Sí. Y después, me dediqué básicamente a la publicidad, y dentro de la publicidad mucho a todo lo que tenía que ver con la unión entre el vivo y el animado, y sí. Eso derivó en que haga una serie en Fox que se llamó City Hunters, que era una serie para adultos, con diseños de Milo Manara, y a través de, después de haber hecho esa serie, es que me contrataron para hacer Woody, que fue un placer, una película, claro, que adoro. Una adaptación, y, ¿no?, de los cuales. Bueno, después hicimos Gaturro, que fue muy adorable también, obviamente para público infantil, claro, como otro target totalmente opuesto, y mientras estábamos en la construcción de estas dos películas fue que surgió las ganas y la necesidad de filmar este policial. Claro, de volver a un policial. Y suponete, si tuvieras que elegir alguna película, ¿no? Entre dibujo y con actores de verdad, ¿con cuál te sentís más cómodo? No, cada técnica, cada género son como distintos y tienen sus particularidades. O sea, las dos cosas tienen cosas que a mí me encantan, y lo ideal siempre sería poder alternar entre una técnica y otra para contar buenas historias. No es que tengo predilección más por una que por otra. O sea, obviamente la animación te permite volar con la imaginación mucho más que la ficción y el vivo, por un tema presupuestario, básicamente. Y la ficción lo que tiene es que tenés el trabajo con los actores, como en este caso, que trabajar con Luciano Cáceres fue un placer, con el resto del elenco también, o sea, con Gustavo Moro, con César Bianco, con Nico Paul. Nicolás Pau, o sea, la verdad que el laburo con los actores es, para un director, es fundamental. Así que las dos cosas son bienvenidas. Ah, perfecto. No hay predilección. Digamos que está tan bueno tanto trabajar con actores como con dibujo. Ese vendría a ser el punto en común. ¿Cómo sentís vos tu diferencia de aquella película que realizaste en el 88, ¿no? Alguien te está mirando, que también fue con compañía de Horacio Maldonado, a esta última que hiciste, sí, con Ruy Amargo. ¿Cómo notas vos tu diferencia? Crecimos un poco. Sí. Un par de añitos, ¿no? Que no solamente maduramos nosotros, sino que... maduró la cinematografía local, ¿no? Claro. O sea, de aquel momento en adelante, o sea, cambió mucho la forma de actuar y la forma de encarar las realizaciones. La televisión se impuso de una manera notable en cuanto a la realización y a las formas. Pensá que cuando nosotros hicimos aquel primer largometraje, por ejemplo, no existía todavía Polka, no había existido Milagro, claro. No, o sea, hubo un recambio generacional después en el lenguaje tanto televisivo como cinematográfico en Argentina, que hizo que los actores cambiasen su manera de actuar y su manera de encarar también los proyectos. Así que creo que todos hemos crecido en ese lapso, ¿no? Claro, me imagino. Y te hago otra consulta. ¿Quién hizo la elección de los actores? ¿Fue algo que ya lo tenías pensado, o ellos se fueron acercando, o vos les fuiste mostrando el proyecto? ¿Cómo llegaron a que Luciano Cáceres interpretara a Julián y M a Cintia? Mira, en una película de género policial como es Ruy Amargo, el physique du rôle, o sea, cómo luce el actor frente a la pantalla, es fundamental. O sea, nosotros necesitábamos que este personaje tuviese un determinado una determinada característica física, y que además de ser un buen actor se bancara físicamente el poder llevar adelante este personaje, ¿no? Y generalmente en nuestro cine es como que uno a veces estás un poco limitado, porque a lo mejor tenés el actor que te puede hacer estas peleas, estas luchas, estas corridas, estos saltos, pero a lo mejor no es tan buen actor como necesitarías para este papel. Y en Luciano encontramos un poco esas dos cosas. Él venía de hacer algunas películas, venía de muchas obras de teatro, y la verdad es que le puso muchísimo el cuerpo a Rush, le puso un montón de ganas, un montón de ensayos, un montón de laburo y de paciencia para poder llevarlo adelante. Y con M más o menos pasó lo mismo. O sea, nosotros necesitábamos esta femme fatale, esta prostituta, que fuese creíble, que fuese muy atractiva, que tiene una gran exposición en la pantalla, o sea, tiene escenas de sexo y de erotismo bastante fuertes. Entonces necesitábamos una actriz que se banque eso, pero que a su vez pudiera también darnos actoralmente lo que nosotros necesitábamos para el papel de Cintia. Claro, que tuviera el combo perfecto. Y bueno, en M lo conseguimos, así que estamos muy contentos con el elenco. Muy bien, y bueno, también recordemos que está Nicolás Pau, que hace a la vez de un periodista también, que busca a Nicolás Pau. Sí, Nico hace de un periodista, que es el que va tratando de desentrañar qué es lo que está pasando paralelamente mientras por un lado la policía, donde está Rubén Estela, va investigando también qué es lo que, buscando a estos supuestos asesinos de un candidato a diputado, y por otro lado está el verdadero asesino, que es César Bianco, que está increíble en el papel, y además él fue el que es un, además de muy buen, de ser muy buen actor, él es profesor de taekwondo y de artes marciales, y él fue el que nos ayudó a elaborar un poco la coreografía de las luchas, y el que entrenó a Luciano para las escenas de acción. Perfecto, tenía un combo completo en el actor ya. Sí. Y ya está Gustavo Moro, sí, que hace el personaje de Rita, que es una travesti, que es amiga de M, o sea, Cintia, de Cintia, que es donde ellos se cobijan, tratando de huir de la policía. Así que hay un poco de todo, es realmente una escena fuerte para pasar un rato sumamente entretenido, atrapante, así con mucha acción, bastante violencia. Están cerca, ustedes sé que están en Moreno, ahí en el hall, están dando la película. Acá tengo los ojos. Verla hoy, porque lamentablemente por cómo es el sistema de exhibición, sí, en nuestro país, o sea, nuestro tipo de cine no es que perdura tanto tiempo como otras para cinematografías, así que aprovechen hoy que no sé si la semana que viene sigue estando en ese cine. Claro, acá justo, bueno, íbamos a pasar los horarios para que la gente se quiera acercar. Ya tienen la función de las 18:10, de las 20:20 y de las 22:40. Tres funciones que se pueden acercar a ver una interesante película. Lo que a mí me llama mucho la atención es Rush Amargo. ¿Por qué Rush Amargo? Es un título ya que te llama la atención de por sí. Bueno, genera algo más, ¿no? En el espectador. Me lo han criticado. En realidad... tiene que ver con algo muy sensorial, ¿no? De sí, imagen y de sensaciones. Yo quería que el título tuviese el color rojo, porque la película tiene mucho del color rojo, tanto que un poco simboliza la sangre, la violencia que tiene la película implícita, pero también la pasión desbordada que surge de la misma. La palabra rouge te remite al color rojo, pero también te remite al lápiz labio, que es un poco el símbolo de la femme fatale, así de la mina de la noche, que es esta Cintia. Y lo de amargo en realidad era porque esto del rouge y del lápiz de labio, uno lo toma más por el lado de la pasión y de los besos y de la cosa sensual, pero quería ponerle un adjetivo que fuese, de alguna manera, lo oscuro y lo terrible que tiene la historia detrás. Así que un poco esa es la explicación, claro, de Rush Amargo, que es un título que creo que llama la atención. Claro, por eso llama la atención ya desde el vamos, cuando uno se acerca, ¿no?, a ver qué películas puede observar, cuáles tiene, y Rush Amargo ya... La pensás, aunque sea, llegás a leer la historia como para ver cómo te puede llegar a atrapar, que yo creo que debe ser primordial en una buena película tener un buen título. Sí, así que espero que eso pase a la gente, que por lo menos los chicos, la gente vayan, que les llame la atención y que se abran a que realmente en el cine argentino también se pueden hacer otro tipo de películas, que no vayan con el prejuicio de que se van a encontrar con una película quizás costumbrista o contemplativa. Claro. O sea, se puede tratar de también acá hacer género y hacerlo bien, y de una buena factura técnica y de buena calidad. Claro, teniendo en cuenta que también que una buena película, del cual no está Ricardo Darín, a quien le mandamos un abrazo, pero viste que en todas las últimas películas argentinas, que siempre son más, está él como protagonista. Ahora, bueno, lo tenemos a Luciano, que es un gran actor. Pero lo que pasa es que Ricardo moviliza. Claro. Entonces, como productor, realmente es un nombre muy taquillero, y la gente lo sigue porque sabe dónde él está. En general hay... buena calidad en esas obras. Ahora, lamentablemente en Rush, o sea, Ricardo no podría haber sido el protagonista, necesitábamos una persona un poco más joven y con un desafío y una destreza física que Ricardo por ahí no la tiene. Bueno, para ir cerrando ya, algo que siempre le quise preguntar a un director, y bueno, ya que te tengo acá en línea, te lo consulto. Cuando uno realiza la película, ¿sueña con ese premio, no? ¿Sueña con llegar a Cannes, a tener ese premio y decir, bueno, valió la pena el esfuerzo, o lo hace solamente desmedidamente como para que toda la gente vea el arte? No, lo que pasa es que creo que cada película tiene sus metas y sus logros. A mí me parece que el premio de Rouge Amargo sería que la gente la vea y la mayor cantidad de gente pueda verlo y disfrutarla, ¿no? Es una película por ahí tan festivalera en ese sentido. Indudablemente el ego de uno siempre se vería mimado con algún tipo de premio o algún reconocimiento al esfuerzo y al talento que uno intenta poner dentro de su obra, pero durante la realización y la concreción de, por lo menos a mí no me pasa, no estoy pensando en ese tipo de cosas, sí pienso en bastante en el espectador que soy yo, sí. y trato de conformarme lo más que puedo para hacer una película que me atrape y que realmente me den ganas de pagar la entrada para verla. Claro, bueno, te tiro un dato por si no lo sabías, que el estreno estuvo entre las 10 películas más vistas el día que se estrenó Rouge Amargo, y eso creo que te lleva una satisfacción a vos también. La verdad es que nosotros en algún aspecto no le dimos quizás la importancia que tenía, por ejemplo, Rápido y Furioso, que realmente arrasó con la taquilla este fin de semana y dejó un poco a todos los demás medios malheridos, ¿no? Pero es que es lo que siempre pasa, que estos tanques se terminan llevando la mayor cantidad de exposición, y es una lástima porque Rápido y Furioso, así como pasó con Iron Man, y van a pasar con todos los tanques sucesivamente, tienen una fuerza que sigue en el cine durante varias semanas. Claro, entonces, a veces duran hasta meses. En cambio, la nuestra, si el primer fin de semana no cumple con determinada cantidad de espectadores, es muy factible que la cambien de circuito, que la pasen por los cines, la van moviendo, la van bajando. Entonces, por eso insistimos a la gente que si tienen que verla, aunque la tengan como segunda opción frente a un tanque americano, la pasen al primer lugar y aprovechen a verla el primer fin de semana, porque después no saben el recorrido que va a tener. En cambio, la otra seguramente la semana que viene va a tener un mes y medio. Bueno, para levantar un poco el ego, estuvo arriba de una película norteamericana como 9-11 llamada. Así que bueno, veo que tuvo una gran aceptación en el público, porque bueno, entrar entre las primeras, estar en el puesto número 8 de lo más visto, creo que es algo bueno. Y bueno, le recordamos a la gente de vuelta los horarios para que se acerque a ver la película, que, o sea, tiene de todo, no se puede perder, tiene lo que le gusta a las personas, disparo, tiro, lío, atracción, la tiene a M ahí, a todos los fanáticos de M también se pueden acercar a verla. De repente, que la van a ver y bastante. Acá la van a ver y bastante, la van a conocer bastante. Tienen los horarios 18:10, 20:20 y 22:40 en el cine. Bueno, estos siempre son los horarios acá del cine de Moreno, así que se pueden acercar a verlo. Desde ya te agradezco muchísimo la comunicación, Gustavo, que nos hayas dado este poco tiempo tuyo para contar a la gente. Bueno, a todo el equipo por dejarnos a nosotros de alguna manera charlar y poder transmitir un poco todo el trabajo que hicimos. Así que muchísimas gracias. No, por favor, Gustavo. Ahí pasó, señores y señores, Gustavo Cova, el director de Rouge Amargo, un peliculón para ir a verlo al cine. Durmió El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Bueno, amigos, espero que le haya gustado la comunicación que tuvimos ahí con el director de Rush Amaro, que nos comentó un poco cómo iba a ser esta película. Te dijo todo lo que necesitas saber como para acercarte. Y ya sabes, podés acercarte, ver Rush Amaro ahora, que es muy probable que... No es probable, esperemos que no. Que no sea su última función acá en Moreno. Y dejás las otras películas para después, como Rápido y Furioso, además, que van a durar una semana, dos. Interesante comunicación, así que ya sabes, Mati. Vos que pensás a llevar a tu novia al cine, ahí tenés una buena película para ir a ver. Te pones ahí, te compras el balde de pochoclo ahí grandote. Sí, sí. Con el queso, los nachos, con todo lo que os quiera, la gaseosa. Cambiando un poco de tema, volvemos un poquito a la actualidad, lo que está ocurriendo ahora en el torneo local, que ha terminado ya el primer tiempo de River, le está ganando 3-0 a Rafaela con el debut de su camiseta negra como duración a los 75 años. Así que bueno, aprovechando el traspié que tuvo Lanús, que cayó contra San Martín de San Juan 3-1 de visitante. Así que bueno, ya sabes, cine, tranquilo, a la tarde-noche, te acercás. Qué mejor que ir al cine, estar ahí con una amiga, puedes aprovechar, invitas a una amiga, un amigo, uno nunca sabe, me miraste, miraste con cara, Matías, un amigo, uno nunca sabe. Así que bueno, ahora vamos a una breve tanda y enseguida seguimos con más Peor para el Sol. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias. Estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Seguimos acá con Peor para el Sol y esta musiquita ya nos indica algo. Vamos Mati. Esta musiquita nos indica que ya, bueno, abrimos la ventana deportiva y empezamos a repasar todo lo que ocurrió en el deporte. Vamos a hablar un poquito de fútbol. Con River continúa ganando, ya está en el entretiempo, gana 3-0 Atlético de Rafaela de local. Parece que la fiesta va a ser completa con un triunfo, el festejo de sus 112 años, 75 aniversario del Monumental, camiseta negra nueva para River que mañana se va a poner a la venta. Con todo esto, con todo este panorama, hasta ahora Ramón va acertando con los 3 de punta y esperemos que le dé resultado. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para... Siguiendo con la fecha, Independiente no pudo con Belgrano de Córdoba. En el Mario Alberto Kempes empataron sin tantos y el rojo se complica en el último tramo del certamen, porque San Martín de San Juan derrotó a Lanús por 3-1 y se le acerca cada vez más. Ahora todo depende mañana de Argentinos, a ver si estira su ventaja, que hasta ahora es de 2 puntos solamente con el equipo de Avellaneda, o la estira 5. Vamos a ver qué pasa con Caruso, que Caruso repartió para todo el mundo, se pelea con todo el mundo, no le importa nada, pobre Caruso. Me mata. Continuando con el torneo final, Racing empató. Empató en su cancha y no puede salir del pozo, sigue ahí deambulando por mitad de tabla y no puede prenderse ni bajar, se queda siempre en el mismo lugar. Empató 1-1 con Godoy Cruz de Palermo, que está haciendo una muy buena campaña. Persigo tus ojos por la capital. tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Vamos a hablar también de un poquitito de lo que ocurrió ayer, la final de la Champions League. Hay un nuevo campeón en Europa, al fin, finalmente el Bayern. Finalmente el Bayern, después de las... Te cuento vos, Mati, que vos me estás preguntando hoy por el tema de la final de la Champions. El Bayern le ganó al Borussia Dortmund, una final alemana en Inglaterra, en Wembley. En Wembley, que es la cuna del fútbol. Vos me consultabas sobre por qué jugaban ahí, la cuna del fútbol. ¿Por qué se le llaman los ingleses los inventores del fútbol? En sí no sé si fueron los que inventaron el fútbol, pero sí los que les pusieron regla. En 1863, le cuento a toda la audiencia, en 1863 se juntaron en un pub ahí en Londres, representantes de la Universidad de Oxford, de Birmingham, y decidieron ponerle una regla, porque estaba mezclado tanto lo que era el fútbol como el rugby. Decidieron poner una regla y ahí fue donde se separó tanto el rugby como el fútbol. Se implementaron las reglas para que algunos no la agarren con la mano, otros querían agarrarlas con la mano. Ya desde ese momento ya venían medio de, medio tirando para el otro lado un par de ingleses, ya querían agarrar. Pero bueno, ya entonces ahí empezó a nacer lo que sería la Football Association. ¿Sí? En 1863 nació lo que es Football Association y luego años más tarde se creó la FIFA, que se llama Federación Internacional de Fútbol Asociado. Así que un poquito de historia, en ese mítico estadio en Wembley es donde se jugó ayer la final en conmemoración a los 150 años de lo que sería la invención, la reglamentación del fútbol. Entonces jugaron la final y realmente fue una final alemana, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Un potente equipo del Bayern Múnich contra un equipo más o menos como el del Borussia Dortmund. Potente en cuanto al sentido económico, manejan miles y miles de pesos, miles de pesos. Ojalá tuvieran pesos, no, tienen euros ellos. Miles de euros en cuanto a inversión de jugadores, contrato del Borussia Dortmund, un poquito más tranquilo, pero con muchos seguidores. Se cruzaron en la final y finalmente ganó el Bayern Múnich. Fue un partido bastante trabado, bastante peleado, donde se vio un buen fútbol, se desplegó un fútbol bastante interesante, cosa que acá en el fútbol argentino se ve poco. Dos equipos que traten bien a la pelota, que se contraataquen, que no se tiren atrás, no hubo jugadas muy bruscas, pero bueno, se lo terminó llevando el Bayern Múnich ganando 2-1 con un gol de Robben al minuto casi 89, cuando ya se moría el partido, se iban al alargue, pudo conseguir el gol después de haber errado un par de mano a mano. Vamos a darle un poco de mérito también al arquero que tapó bien los mano a mano contra Robben. El Bayern Múnich así que pudo conseguir su quinta copa, el Bayern, en un partido que estuvo bastante interesante. Decimos que el Bayern lo pudo conseguir luego de haber perdido las dos finales anteriores, una contra el Inter y otra contra el Chelsea. Así que bueno, saluda, hay un nuevo campeón en Europa que se va a enfrentar en el Mundial de Clubes contra el campeón de la Copa Libertadores. ¿Será Boca? ¿Será Newell's? ¿Será Boca? ¿Será Newell's? ¿Será Atlético? Siguiendo con el ámbito internacional, Neymar ya es el nuevo jugador del Barcelona. Se va a ir a jugar junto a Leo Messi. Ahora acá yo quiero ver quién va a agarrar la pelotita. Porque Messi también es muy muy buen jugador, pero también tiene sus cosas de llevársela a él, y Neymar también, de hacer las cosas muy individuales. Vamos a ver si se adaptan a este nuevo equipo los dos juntos. Esperemos que sí, porque es un equipo, una delantera tremenda tener a Neymar, a Messi. Ahí arriba te deja qué pensar. Así que bueno, ya tiene su primer refuerzo el Barcelona, que es Neymar. Por la suma pagó nada, por suerte le pagó dos moneditas, 25 millones de euros. Y el Santos también arregló dos partidos para jugar, uno en San Pablo y otro en Cataluña contra el Barcelona. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Que lo necesitas. Así cantaba Colón para volver al triunfo contra el Boys de local. Sabía que lo necesitaban, le ganaron 2-0 al Boys. Y Quilmes también retomó el triunfo derrotando 2-0 como local a Quilmes. Y con la derrota de Quilmes, los que estaban festejando eran los de Independientes, estaban contentos. Tenían que ganar hoy para acercarse un poquito más y llegar a los objetivos que salvarse del descenso. Cosa que no pudieron, empataron con Belgrano en Córdoba y la verdad que están cada vez más complicados los de Independientes poder salir a flote. Estuviste bien, Mati, dije complicado y mandaste un tema complicado. Así que ahora escuchamos a Avril Lavigne con Complicated. Could only let it be, you will see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one on one, but you become somebody out round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me what it. Like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Thank you. vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor escuchá Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Continuamos, amigos, aquí en Peor para el Sol, y te voy a traer algo que puedes hacer el domingo 2 de junio, ¿sí? Para que ya vayas agendando en el Churqui, en Yolí 2637, acá en Moreno. Hay una obra de teatro de danza, ¿sí? Apta para público adolescente y adulto, escrita y dirigida por Luciana Méndez, ¿sí? Así que el domingo 2 de junio del 2013 te puedes acercar si quieres ver una buena obra de teatro ahí en el Churqui. Te acercás y observás a los chicos en su teatro con danza. Para públicos, acuérdense, adolescentes y adultos. ¿Cuánto sería una fecha adolescente? ¿13, 14 años, 15, 16? ¿Sí? Me mirás con cara como diciendo no sé, pero bueno, hablo con el operador siempre. Porque hoy estoy solo. Si es difícil, ¿no? Sí. Sí, Carlito, ya lo hablamos hoy temprano, es bastante very difficult. Y lo que lo tienen very difficult también son mañana los chicos que no tienen clase. Sí, porque se confirmó para mañana, los maestros bonaerenses cumplen la primera jornada de paro. Sí, de terror. De terror para todos los chicos. Pero bueno, siempre y cuando estén discutiendo algo que para ellos les crea que se lo merecen, bienvenido sea. Pero bueno, yo creo que ya tendría que tomarse de alguna otra forma también, porque tendría que tener respuestas inmediatas con este tema. Los chicos no pueden estar sin clase. Pero bueno, la noticia dice que los docentes de la provincia de Buenos Aires cumplirán mañana la primera jornada del paro de actividades dispuesto por 48 horas, ante la falta de acuerdo con el gobierno por el aumento salarial para el sector. El paro de 48 horas dispuesto por los docentes de la provincia de Buenos Aires fue promovido por el Frente Gremial Docente Bonaerense, que integra el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTEBA, y la Federación de Educadores Bonaerense, FEP, y los privados de SADOP, también los técnicos nucleados en AMET, entre otros gremios. Pese a la advertencia del gobierno que descontará a los docentes los días de paro, los gremios resolvieron adoptar esta medida tras una reunión que mantuvieron el jueves con autoridades de la cartera educativa y el Ministerio de Trabajo Provincial. En el encuentro, el gobierno ofreció a los docentes una paga de 400 pesos en 4 cuotas de 100 pesos. O sea, te ofreció algo como diciendo, bueno, mirá, esto es lo que yo tengo. 400 pesos, una paga. Encima, cortado. No, te estoy jodiendo. O sea, cortados, 400 pesos y cortados en pagos de 100 pesos. Por cada docente en concepto de material didáctico. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Esta propuesta fue rechazada por los docentes, quien invocaron ya el paro para mañana, que ya está confirmado. O sea que mañana, si no tenés otra cosa que hacer, si vas a ir a trabajar y tenés que dejar a los chicos con alguien, tenías pensado mandarlos a la escuela, ahora ya sabes. Te vas a tener que acercar y ver qué es lo que se puede hacer con todo esto. Ahora seguimos con más música acá en Peor para el Sol. Vamos a escuchar un tema de Ciro y los Persas. Mírenla. Mírenla cuando te enamora. ya viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora, ¿cómo huir de esta prisión? Sin final, ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un nombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no. Estás escuchando, Peor para el Sol, por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Seguimos, amigos, acá en Peor para el Sol y quiero hacerte otra invitación para el viernes 31 de mayo. Escucha bien, anotala a tu tiempo, busca lápiz y papel y anotá. El viernes 31 de mayo, 22 horas, Hijos del Sofá en Kill Out. En colectora acceso este, 7565, salida Barcala. Así que ya tenés una saladita para el viernes, anotalo. Hijos del Sofá, muy buena banda, banda amiga del programa que ha venido un par de veces ya a tocar acá con los chicos. Muy buena banda, vas a escuchar buena música el viernes 31 de mayo a las 22 horas en Kill Out. Acá justamente estamos escuchando un poquito de Hijo del Sofá, Descalza es este tema. A ver, escuchamos un poquito. Nada más hermoso que verla enloquecer. Ella despliega sus alas, gime por no llorar.

Y todo lo que hacemos es reír. Si nos reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír. Seguimos, amigos, acá con más Peor para el Sol. Ya ha caído la noche, se podría decir. ¿Ha caído la noche o llegó la noche? ¿Cómo creen ustedes que es mejor? Ese me dijo como... Muy bien, ya llegó la noche acá a la ciudad, a City Moreno, a la ciudad de Morenos. Y muchos me están preguntando, por el Facebook, por el tema de si vamos a tener las leyendas que siempre nos cuenta Romeo Nieva. Hoy no está Romeo Nieva, pero igual nos dejó una leyenda para todos ustedes que son los asustadizos, así que esto es para ustedes. Una noche, una mujer salió de diversión con sus amigas. Salió de ese bar donde estaban reunidas muy tarde de noche. Entró en el coche y comenzó a conducir por la carretera desierta camino a casa. Después de algunos kilómetros se dio cuenta que el auto no tenía mucha gasolina y se detuvo en una estación cercana para poder cargar combustible. Al entablar conversación con el empleado, se asustó por el extraño comportamiento del mismo, quien trataba de convencerla de dejar el coche y seguirlo hasta su oficina. Ella se negó y se marchó tan rápido como pudo. Mientras conducía, al mirar a su espejo retrovisor, se dio cuenta de que un auto con las luces altas se acercaba rápidamente. A medida que el coche se detuvo detrás de ella, peligrosamente cerca de su baúl, las luces la cegaron. Ahora sí se estaba poniendo nerviosa. El coche detrás de ella apagaba las luces y las encendía simultáneamente, y el conductor parecía estar gritando y haciendo señas con las manos. A través de cada semáforo y curva, el conductor del auto misterioso la siguió hasta que llegó a su casa y se detuvo en la entrada. Aterrorizada, corrió desesperadamente a su casa y llamó a la policía. Mientras corría desde el coche, el conductor del vehículo la perseguía gritándole: «¡Cierra la puerta y llama a la policía!». Cuando la policía llegó, la terrible verdad finalmente fue revelada. El hombre en el coche había estado tratando de salvarla. Cuando se detuvo detrás de la joven y sus faros iluminaron el coche, vio la silueta de un hombre con un hacha elevándose desde el asiento trasero. Pero encendió sus luces altas para advertirle. La policía detuvo al asesino del asiento trasero, que resultó ser un enfermo mental fugado. Esa fue una noche terrible y ella supo entonces que salvó su vida milagrosamente. Ahí tenemos la historia de Romy, que siempre nos trae esas leyendas que solamente ella conoce, solamente ella encuentra, y le hace asustar a más de uno, digamos. Así que bueno, para cortar un poco el clima, estuve contando 22 minutos ya del segundo tiempo. River sigue ganando 3-0 a Rafaela, a la espera de lo que suceda luego en el Marcelo Bielsa con Newell's y Boca. Así que bueno, vamos a pasar a un tema, ¿sí? Tipitos, campanas en la noche. Hombres que al fin le dan pena, campana. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es... 7 horas 41 minutos, ya caída la tarde. ¿Qué diría Guille de este programa, no? ¿Así? No, sí, calculo, Mirta, que diría. Así no. Pero bueno, vamos a continuar con una de las noticias que tenemos hoy al comienzo del programa, que cual calculo yo que no lo habrás podido creer, que decía: denunció a la sopa de letras porque no se juega con la comida. Guiño. Sí, no sé si guiño, no sé qué poca mentalidad. Un hombre realizó una denuncia policial contra una reconocida marca de sopa de letras con el argumento de que no se juega con la comida. Un hombre extremadamente conservador denunció a una reconocida marca de sopa de letras por decir que está mal que se juegue con la comida. Se pueden imaginar fácilmente la cara de los policías quienes recibieron este tipo de denuncia, ¿no? O sea, te llega un tipo a la comisaría y te dice: hola, vengo a hacer una denuncia. Sí, señor, ¿qué le pasó? Quiero denunciar a tal marca porque hace sopa de letra. La cara, sí, la cara de los policías habría sido brutal, ¿no? Como diciendo: flaco. Así que bueno, se pueden imaginar, bueno, la cara de estos policías que recibieron esta denuncia. Tienen tantas denuncias los policías entre robo y asesinato, pero bueno. Llegó el hombre, quiso hacer su denuncia. Aclaremos igual que la denuncia fue desestimada por la justicia, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan alrededor del mundo. Así que bueno, ahora vamos con un tema dedicado por uno de nuestros oyentes, para Eduardo, para Edu Jiménez, de ahí de barrio La Perlita, que nos está escuchando. Así que el tema de Maroon 5. Trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone? You know baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember. Waste it, my nights, you turned out. money, why you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing? Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you could tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm at a baseball, trying to go home on the chain. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Continuamos, amigos, con más Peor para el Sol en este día especial, o sea, un día muy especial porque estoy solo. Es very difficult, ¿no? Sí, sí, es bastante very difficult esto. Pero bueno, por suerte tenemos gente del otro lado que nos hace el aguante, que nos acompaña como todos ustedes. Un saludo especial también para Mirta, ahí en el barrio La Perlita, que nos está haciendo el aguante, pide unos cuantos temas, así que vamos a ver si podemos pasarle un par de temas para Mirta. Mientras tanto te cuento, a ver, veamos, Mati, porque estás del otro lado, o oyentes que están del otro lado. Ustedes van a derribar situación, ustedes derriban una pared, encuentran un cómic, ¿no?, en el medio de la pared, que lo utilizaron como aislante en ese momento. ¿Ustedes alguna vez pensaron que uno de esos cómics le puede valer $137,000? Sí, escucharon bien, $137,000. La historia es la siguiente: un hombre estaba demoliendo cuando halló una copia del primer número de Action Comics de 1938, que es en el que aparece por primera vez Superman. O sea, el tipo en Estados Unidos la reto así, aplausos mal. El ejemplar había sido convertido en aislante por el constructor de la vivienda, o sea, por el padre cuando contrató a alguien. Construyeron y para poner un aislante dijeron: no tengo nada, no tengo nada, ¿qué te pasaba eso que está ahí? Agarraron la historieta y la pegaron. El muchacho, un hombre de 34 años, halló la copia del primer número dentro de la pared que estaba demoliendo en Minnesota. Qué suerte tienen algunos, unos piensan, ¿no? Como también esa historia de un muchacho que encontró el número uno, también creo que era de Batman, en la azotea cuando estaba juntando sus cosas porque le estaban por embargar la casa. O sea, encontró el número uno de Batman y también lo vendió no sé cuánta cantidad de plata y se salvó. Así que bueno, este muchacho refaccionando encontró el ejemplar de 1938, el que aparece por primera vez Superman. Sí, la verdad que sí, para. Entonces fue evaluado por los coleccionistas en $137,000. Sí, señores, empecemos a demoler, empecemos a buscar cómics, empecemos a ir a la calle de Florida, que venden un montón de cosas, así revistas viejas, todos, y empecemos a agarrar a ver si alguno puede salvarse de algo. Esto, mira, como para que te des una idea, es considerado por los expertos como el santo grial. El santo grial de Superman. Es como tener lo mejor de lo mejor. Es como ese capítulo de Simpson donde van a comprar el número uno del hombre radioactivo. Como para que se den una idea. Así que cosas locas que ocurren por el mundo. Yo no pagaría $137,000 un cómic. Ahí con eso me dijiste todo, Matías, vos tampoco. Pero bueno, son cuestiones del mundo financiero, del mundo capitalista. Así que continuamos con más Peor para el Sol. Ahora tenemos un temón. Le pedí a nuestro operador, le digo, buscate un temón para esta nueva hora. Y buscó Avanti Morocha de Caballeros de la Quema. Empezamos de golpe.